critican mi forma de ser, todos me critican mi forma de amarte, que yo soy mayor, que no puedo darte ternura y pasión, pero nadie sabe que para el amor que sentimos no hay frontera ni edad. Que nos amamos de igual a igual, nadie lo sabe. Que nos queremos. Que nos queremos. Que nos amamos. ¿Qué importa la gente si somos tú y yo? Soy mayor, que no puedo darte ternura y pasión, pero nadie sabe que para el amor que sentimos, que nos de igual a igual.